mi mar. Tu sonrisa a mí me gusta, tus celos, tu manera de respirar. Cuando estoy contigo todo es tan perfecto, me olvido de todo, yo me desconecto y más. Te quiero más. No puedo imaginarme ni siquiera un segundo estar lejos de ti, se me acabaría el mundo. Y más, contigo quiero estar. Diferente, se detiene el tiempo muy lentamente y yo me siento volar. Es que mi vida solo pienso en ti, eres para mí la luz de mi vivir. Siento el alma vibrar. Tu mirada a mí me gusta, tu pelo, tu forma de caminar. Tu sonrisa a mí me gusta, tus celos, manera de respirar.